a vos, ciudad. Bien, ya nos quedan los últimos minutitos del programa. Ya saben que enseguida viene Miguel Ángel Juárez con De Genios y Locos en esta mañana de Ancasti, en esta continuidad de la mañana de Ancasti de los días sábados, que es lo mejor que hay en la radio en toda la provincia de Catamarca. Así es. Bien, bueno, Guillermo, acompáñame en esta nota, ayudarme. Vamos a entrevistar a Mariel Bonzú, que es mi hermana, productora, y precisamente porque nos va a hablar de una película que estrenan ahora y en la que, bueno, participó en la producción del director Diego Lerman, que se llama Una especie de familia. Hola, hermana, ¿cómo te va? Hablando de familia, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias ante todo que, bueno, me entrevistes para poder contar un poquito de la película que se viene, el estreno nacional, que bueno, es el 14 de septiembre, este jueves, es el estreno nacional en distintas salas del país, y una de las salas, bueno, por pedido todo es que sea Catamarca, así todos los catamarqueños que participaron y que vieron cuando se filmó la película tengan la oportunidad de, poder disfrutarla en pantalla grande, ¿no? ¿En qué escenario se filmó aquí en la provincia de Catamarca? Bueno, la película se filmó en lo que es Ciambalá, en lo que es la parte de Medanitos, una de las casas es la protagonista de la película, y otra en La Sébila, que se hizo corte de ruta y se grabó también con grúas y todo eso, y el Primal Rescue, en una casa de familia, también se filmó en este lugar, y en casa de gobierno, también usando una de las oficinas, simulando ser un despacho, bueno, de judicial. Hola, te habla Guillermo. Hola, Guillermo, ¿cómo te va? Catamarca aparece con múltiples paisajes para la película. ¿Cómo la vieron ustedes? Sí, es más, creo que el final de la película es en un paisaje de Catamarca, es en uno de los lugares de Catamarca. La verdad que haya sido usada como locación la provincia es una gran responsabilidad, poder mostrar, y sobre todo también todo lo que fue la cuestión técnica y el aprendizaje que tuvo mucho de la gente que participó. Los cabezas de equipo sí eran de distintos lugares, brasileros, polacos, y había gente que se incorporó durante la filmación, gente local, gente de Catamarca, ¿no? Así que el aprendizaje fue intenso para todos ellos, y bueno, con una pasión y un amor que esas cosas trasciendan, ¿no? ¿Y cómo viste los catamarqueños en tanto participantes de esta película? ¿Cómo viste? Hay actores catamarqueños, extras, y también, lo que sean en la parte de arte, porque había una persona de Brasil que era el director de arte, y de ahí había gente que incluso que trabaja en el SAC, y todos se fueron incorporando en la película, así, bueno, se trabajaba en conjunto, por ejemplo, con los brasileros, la gente de Catamarca, bueno, y así es para que quede esta película, ¿no? La película está participando de un festival internacional de cine, ¿no? Ahora está en Toronto, está participando junto con La Cordillera, la película de Lucrecia Martel también, y quedó seleccionada para el Festival de San Sebastián, la competencia oficial. La actriz es española, Bárbara Leni, ella viene de ganar un Goya, y es una coproducción también con Brasil, con Polonia, Francia, con Alemania, también por supuesto tiene el apoyo del Inca, y también se sumó el Instituto de Arte de Audiovisuales de Misiones, que ellos tienen un instituto de cine, así que bueno, ellos también se asociaron y participan en esta película. Y la película se la filmó en Catamarca, en Misiones y Buenos Aires. Y quiero decir, el actor dirigió también una película Refugiado, donde tuvo también muchos premios y todo, así que la verdad que con mucha expectativa este estreno. Es una road movie, es una mujer que está desesperada por tener un hijo, entonces busca toda la forma para tenerla, es muy intensa. Yo creo que Diego Lerma le da siempre como un protagonismo a las mujeres, la verdad que está muy linda. Bien, ¿y qué puede significar para Catamarca, por ejemplo, que se abra un mercado de estas características, ¿no? Del cine, de filmar, ¿no? Películas. La verdad que Catamarca es como muy muy virgen en cuanto a mostrar los paisajes, ¿no? Yo sigo sosteniendo que Catamarca es la más linda, más linda del norte, uh-huh. Superando a Jujuy, para mí Jujuy muchas veces la tienen al norte registrado con Salta, que en Salta muchísimo, sí. Pero bueno, tiene mucho marketing, ¿no? Es una provincia que tiene mucho marketing. Catamarca hay muchas cosas por descubrir y también es muy variado. ¿Qué significaría? Significaría un dinero en lo que sería la producción, son producciones que se mueven y que... Acércate al teléfono porque se te escucha lejos, acércate al teléfono. ¿Ahí me escuchas? Ahí está mejor, sí. ¿Ahí sí? Sí, sí. Son producciones que dejan su dinero en cada lugar que están. Por ejemplo, cuando estuvimos en Ciambalá, en el último día de rodaje, alguien, un pequeño productor de una bodega, se acercó y vendió sus vinos y la gente compraba y quería llevar sus recuerdos a su familia... los que hacen nueces confitadas, los tejidos y todo ese tipo de cosas, incluso la gente, los técnicos, porque eso está bueno también, incorporar a las personas del lugar, de la región, claro. Que se van capacitando. Yo creo que económicamente y hasta turísticamente significa mucho que se filme en Catamarca, ¿no? Yo creo que esa experiencia es como un disparador para poder llegar a ser. En el caso mío, bueno, era buscar las locaciones, el director marcaba qué es lo que quería, y bueno, mi trabajo fue bastante de recorrer los distintos lugares. Quiero agradecer a Alejandra Marchioli, quien es la que me incorpora en esta experiencia, que la verdad es una experiencia hermosa. Para mí, recorrer Catamarca es lo placentero. Yo creo que lo lindo que tiene Catamarca está en el interior para adentro, ¿no? O sea, todo lo que signifique Ciambalá, Belén, todos esos lugares que son tan lindos, ¿no? Así que es una gran posibilidad para la provincia. Bien. Bueno, se estrena acá en Catamarca, en Buenos Aires y en Catamarca. Exactamente, y en distintas salas del país, en Córdoba, en Rosario, bueno, en muchas salas del país. La van premier va a ser acá en Buenos Aires, en el Village Recoleta, que es básicamente para la prensa, entonces comienzan a instalar la película, y para las personas que trabajaron en la película. Bueno, también, qué sé yo, por ejemplo, en Catamarca estuvo Luz Jerez, que ella fue la encargada de seleccionar los actores, entonces estaba mucho en contacto con quien manejaba los actores desde la producción de la película, eligiendo a los personajes, a los extras, a los niños. Entonces haciendo este casting, ¿no? Actores de como Héctor Cangio, no me quiero olvidar tampoco de la gente, no quiero nombrarlo mucho porque son varias personas las que participaron. El estreno va a ser el 14, como ya dije, el jueves, en el Alto del Solar, en el Cinema Center Alto del Solar. Así que bueno, invitar a la gente que se acerque, vaya, estará, bueno, que se sostenga la película. La verdad que en estos momentos es difícil hacer cine y bueno, cuando una película llega el domingo y ya tiene un número de espectadores, quiere decir que va a ir bien, ¿no? O sea que pedirle a la gente que vaya al estreno de la película y durante los demás días, la verdad que los horarios no sé, seguramente será las 22 horas, eso se va a ir promocionando en la grilla cuando llega. Bien. Exactamente. Bien. Así que bueno, la película, Una especie de familia, con la dirección de Diego Lerma. Bueno, muchísima suerte realmente en este estreno y bueno, que se sigan filmando más películas en Catamarca. Exactamente, que se siga filmando más y muchísimas gracias Guillermo y bueno, no, gracias a vos, un saludo. Bueno, un abrazo grande para los dos. Que estés muy bien, un abrazo, besos. Bueno, María Gonzuc, mi hermana,